la tarde, 88.9. Les cuento que en Galvez tenemos una temperatura actual de 21 grados 2 décimas, la humedad de 34%, la presión atmosférica a 1.000 pascales, 1014.5, los vientos del norte a 27 kilómetros por hora. Bueno, tal como hablamos con la diputada Cariñano hace un rato, recordábamos el fallecimiento hace 50 años atrás del general Perón. Estamos en comunicación con el presidente del Partido Justicialista en Galvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, médico? Buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos tratando de informar y fundamentalmente venimos de un acto que se organizó el PJ en Galvez, en concordancia con la fecha que estábamos viendo el peronismo. Y bueno, ¿qué significa para vos como presidente del partido esta nueva etapa en lo que hace a una realidad que lo toca vivir el peronismo, fundamentalmente lo que hace después de una derrota, ¿no? Sí, la verdad que en principio hacer lectura de esa derrota, ¿cierto? Que no es una derrota casual, que en realidad en eso lo que apelamos siempre a tener una autocrítica, ver realmente cuáles son los errores que hemos cometido, cuáles fueron los errores, pero sobre esa autocrítica también tener una coherencia, ¿no? Que la coherencia tiene que ver con qué es lo que está reclamando el pueblo, que siempre nos reclama, obviamente, trabajo, salarios dignos, derechos, bueno, esa cuestión que siempre el peronismo fue quien pudo resolver, pero lo pudo resolver cuando no prevaleció dentro del peronismo el individualismo. Hoy la gran pelea o el gran motivo que tenemos nosotros como conductores del oficialismo es justamente poder lograr que el colectivo venza a las individualidades, esas expresiones por ahí egoístas, mezquinas, que puedan ir desapareciendo y encontrarnos nuevamente unidos, unificados, tratando de resolver la gran angustia y la gran problemática que está pasando nuestra comunidad. Sí, digamos que fundamentalmente autocrítica hablaste vos, y a veces desgraciadamente lo que se consideran dirigentes no se plantea autocrítica. Acá tenemos que tener en cuenta en Galvez, tenemos casos muy particulares. Digamos, fuiste funcionario de gobierno, del antigobierno, pero también, digamos, en esa situación también hubo senadores, hubo funcionarios, senadores en la última etapa no, pero funcionarios a nivel provincial, ministros, en los cuales no lo vimos aparecer como decir, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta de aquí en más, o tratar de juntar la situación? Porque el peronismo está dividido a nivel país, y fundamentalmente, esto que hablamos hace un rato con la diputada Cariñano, ella dice que es un producto de la derrota, que eso es algo normal, que se va a dar, bueno, ojalá para el peronismo que se ve, ¿no? Pero acá en Galvez, el Pago Chico, vemos que algunas personas que cumplieron cargos en la provincia, en la misma municipalidad, han desaparecido, lo mismo en el acto. Sí, yo creo que puntualmente me parece que a un buen dirigente lo hace indudablemente cuando es un buen militante. A mí me parece que todos podemos entender la derrota, podemos entender el desánimo, podemos entender las cuestiones personales, pero tiene que prevalecer la militancia. Todos tenemos que volver al llano, todos tenemos que ser humildes y entender que lo que tenemos por delante supera una cuestión de la individualidad, supera una cuestión particular. Tiene que ver con el sufrimiento de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros y compañeras. O sea, realmente nosotros debemos salir de situaciones críticas, de malestar, para poder nuevamente enfocarnos en la demanda de la sociedad, que es una sociedad que está sufriendo, que está padeciendo no solamente impuestazos, sino que ahora se vienen grandes recortes económicos, lo cual va a traer aparejado una crisis enorme en las pymes con desempleo y la caída del comercio. Yo hoy, yendo puntualmente a nuestra localidad, esta mañana justamente fui a hacer un par de gestiones y pasé por nuestro centro, es penoso la cantidad de locales desocupados, poco movimiento que hay. Realmente es una situación muy agravante la que estamos viviendo. Y me parece que nosotros, el que considere ser peronista, militante, tenemos que estar a la altura de poder dar respuesta a esta gran depresión que están generando esta gente que hoy nos gobierna, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y también, obviamente, a nivel municipal. Digamos, en la óptica que manejás vos, fundamentalmente siendo funcionario, ha planteado una serie de disidencias con el funcionamiento del gobierno actual, en lo que hace fundamentalmente al área que ocupaba vos, relación social, ¿no? Sí, yo creo que en términos de lo que tiene que ver con el área puntual de desarrollo social, hoy vemos que no se están generando ningún tipo de relevamiento sobre circunstancias muy importantes de gente que está quedando anegada hoy, ni hablar a todo lo que tiene que ver para poder cubrir ciertas necesidades, como el frío, como la comida, como ciertas cuestiones que tienen que ver con los impuestos. O sea, a ver, hoy no es casualidad que lamentablemente en nuestro país la noticia es que murieron 3 personas en Buenos Aires por el frío. O sea, me parece que esa es una noticia que nos tiene que impactar a todos, que nos tiene no solamente que angustiar, sino que nos tiene que hacer reaccionar de lo que te estoy comentando. O sea, el Partido Justicialista, del cual yo hoy comando, realmente hemos llamado a todos los dirigentes, las puertas están abiertas, no tenemos una pretensión de generar un partidismo o generar peleas internas, que si bien está abierto para las discusiones, para las críticas, para la autocrítica, lo más importante es buscar una unificación y que prevalezca la necesidad de nuestro pueblo por las cuestiones de cada uno de la individualidad. O sea, yo he participado de algunas reuniones de algunos dirigentes que cada uno va expresando o tratando de dar respuesta a las circunstancias que consideran. Me parece importante unificar los criterios y poder trabajar en función de lo que yo te digo, que sí creo que son demandas, hoy la población están a la vista. Claro. Sí, bueno, un poco el tema también está en lo que significa, digamos, un planteo para el año que viene. Acá hay una, digamos, una elección de concretamente en lo que hace a concejales. Hay un déficit del peronismo en lo que hace la cantidad de concejales, sumado al hecho de que una de las concejales está en una situación muy particular con su enfermedad, y genera una situación de 4-1 los votos que tiene el oficialismo concretamente, digamos que no alcanza ni siquiera para oponerse, más allá de la expresión que puede tener el concejal Luna, digamos para los medios, no alcanza, digamos, a visualizarse, digamos, una oposición concreta, ¿no? Sí, nosotros tenemos, desde el partido, tenemos una referencia muy clara que los lugares que tiene el peronismo están para ocuparse, lo cual de esto quiero dejar muy claro, que lo que significa, como lo hemos hecho siempre, lo hemos discutido en las distintas gestiones que me ha tocado estar, lo primero que hay que tratar es cubrir las necesidades de nuestros compañeros o compañeras que están por una cuestión de motivo de enfermedad o algún padecimiento. Eso hay que dejarlo de lado, eso nadie lo va a discutir. Yo creo que si hay que resolver esa situación de manera de garantizar lo que necesita, hay que hacerlo, pero la política tiene que seguir su trayectoria, porque lo que nosotros tenemos que ocupar los lugares políticamente para dar las discusiones políticas que necesita nuestra localidad, nuestra provincia o nuestra nación. Dicho esto, a mí me parece importante nuevamente poder generar lo que tanto amamos como para ser competente, llegado el momento, las elecciones. O sea, me parece que no hay posibilidad de poder formular ninguna cuestión para el año próximo si realmente no buscamos los criterios que nos unifiquen y las ideas y propuestas que tenemos para nuestra localidad. Sí. Diego, bueno, un poco el tema de lo que significa la fecha de hoy, ahora se viene el 20 de julio, que significa Evita, y a partir de allí, digamos, un poco el planteo de que, digamos, la gente se hace, ¿no? Dice, mucha gente dice, bueno, la situación se dio que ganó Milei concretamente, el peronismo fue perdiendo fuerza, pero, digamos, un 40% planteó otra óptica, ¿no? Y ese 40% posiblemente sea mayor en este momento por la misma situación que vive el país. Por eso creo que la gente también plantea que el peronismo no tiene que estar dividido, por eso un poco el planteo, ¿no? Sí, yo también, con respecto a ese 45% que vos comentás de Milei, yo creo que como se vio en la época también... La oposición, el 45% de la oposición. Sí, la oposición, pero bueno, el voto que sacó Milei, que es más, serían esos 55%, sí, por lo cual ganó. Yo creo que tampoco ha votado una cuestión de una fuerza política, ha votado una idea de que quiere un país que pueda progresar, que realmente pueda vivir y que se pueda desarrollar. Indudablemente que con engaño es mentira, o sea, realmente el ajuste lo iba a hacer la casta y la casta no lo hace, o la dirigente que iba por el lado del PRO, Patricia Bullrich, era una montonera tirabomba y pasó a ser la ministra de Seguridad más seria que puede tener esto, y así podría hablar de Caputo y cada uno de sus funcionarios que hoy defiende a capa y espada. No son proyectos honestos, son proyectos basados en la mentira, en el engaño, que hace que un montón de gente, obviamente, con el deseo de querer progresar, con el deseo de querer tener menos impuestos, con el deseo de poder desarrollarse, vota estas expresiones. Y indudablemente después está nuevamente el peronismo tratando de resolver estas grandes dificultades que, como vos bien decías, representa hoy. Pero más allá de eso, tampoco debemos olvidar que tenemos un 45% que nos ha votado como oposición, como una oposición que necesita no solamente generar la propuesta pertinente, sino salir a seguir defendiendo lo que venimos construyendo. Realmente hoy escuchábamos, debido a los 50 años de inmortalidad de nuestro general Perón, escuchábamos sus discursos cuando hablaba de nuestros jóvenes, de lo importante que fue el derecho a la universidad gratuita, lo que posibilitó que un montón estudie, lo que posibilitó también todo el tema que tiene que ver con la cuestión de la infancia y el trabajo. Hoy, indudablemente, la oposición nos está proponiendo bajar la edad de condena porque es más fácil condenar a un pibe que agarrar realmente la situación problemática de quiénes son los grandes narcotraficantes que corrompen a nuestra juventud. O sea, está todo dado vuelta, está todo hecho a la medida de sus conveniencias, y yo creo que como peronista, como bien te decía, en estos dos discursos que hoy escuchamos de Perón, vemos la actualidad, el mensaje claro, la firmeza que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestra población. Creo que tenemos que volver a esas bases, creo que como buenos peronistas tenemos que seguir desarrollando el país que de aquel momento soñó Perón y Evita, y poder llevarlo nuevamente a una realidad. Perfecto. Agradecido por el momento, estaremos en contacto. Muchas gracias, médico. Saludos a toda la audiencia. Muy bien. Leandro Primón, presidente del Partido Justicialista en Gales, pasó por la 108.9.